Ministro Watt, quiero pedirle un favor como familiar de los 44 de Lara San Juan. Usted sabe el dolor que estamos sintiendo después de tantos meses de espera de encontrar a nuestros seres queridos. ¿Usted es consciente de lo que nos costó a nosotros conseguir que usted firmara la contratación de esta empresa? Le voy a pedir por favor, como familiar de Lara San Juan, como hermano de uno de los tripulantes, le voy a pedir por favor, ministro, deje de hacer las declaraciones que está haciendo como la de ayer, de ponernos el corazón en vilo, de ponernos el alma afuera, de desesperarnos a los familiares, a los padres, a las madres, a las esposas, creyendo de que había un punto interesante, que usted sabía algo de cómo podíamos encontrarlo. Y no es nada. Le pido, por favor, mándese a guardar y cuando nos encontremos, ahí charlamos. Por favor, ministro, por favor se lo pido.